Entró a su salón como el náufrago que al fin logra sujetarse del madero, que le permite flotar. Pero tan pronto se sentó en su sitio, se fijó que en el centro de la pizarra alguien había colgado un burdo afiche que simulaba la portada de una revista Playboy. En el centro de la imagen estaba su foto. Alrededor de la pizarra había unos cuantos compañeros que celebraban la ingeniosa broma creada con mala onda y Photoshop. La próxima vez que te fotografía desnuda, yo me ofrezco como fotógrafo. Puedo sugerirte ciertas posturas. Debiste haber esperado agrandarte las tetas antes de enviar la foto. Tú te lo buscaste, ahora no te hagas la ofendida.